Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches. Aquí estamos en Mundo Normal. Buenas noches. Bueno, en radio mejor aún. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Así es como despiertan en el trabajo, ¿o qué? El bueno, cuartel. La verdad es que despertar nos despiertan porque a nosotros nos cuesta mucho que nos despierten, ¿verdad? Sí. Hoy tenemos un programa especial, muy especial, ¿verdad, Berachu? Sí, y un invitado especial. Esto es como ya un programa de Buena Fuente. Siempre tenemos nuestros invitados, siempre tenemos gente a la que recibir. Pero está más especial que nunca porque voy a invitar a un compañero de trabajo. Ya de mí ha roto todas las barreras, ya directamente ni nada. Ya hay compañeros de trabajo, gente que está en la calle, en el metro. La gente que viene a tomar la pastillita. Esto ya es Sodoma y Gomorra. En el metro, pero una hostia. Aquí de todo, macho. Aquí de todo. Esto es una casa putas. Esto del mundo es normal. Siempre lo ha sido. ¿De quién es la culpa? A ver, ¿de quién es la culpa de que empecemos tan tarde para variar? La culpa del sistema gasístico, del producto gasístico que no funciona lo suficientemente bien que tiene que funcionar, ¿verdad? Porque la gente se siente callada por Iberdrola, por gas natural fenosa y por E.ON. Por el bucaque del gas. Por el bucaque del gas, se siente engañada por el bucaque del gas. En fin. No tengo respeto. Es una tremenda injusticia lo que sucede en este entorno paranatural. Pero no os preocupéis, aquí están vuestros comerciales anarquistas de Endesa para daros unos descuentos donde se os merece. Somos los Robin Hood del gas, ¿verdad, tío? Los Robin Hood del gas. Nosotros, el Pablo y yo somos los Robin Hood y su colega Juan el Grande ese, ¿no? Little John. Little John, tío. Sí, Juan el pequeño Juan. Sí, la verdad es que puede ser así, un poco Robin Hood y Little John, tío. Deis ese perfil, sí, nosotros sí. Vamos por las casas, tío, vamos con nuestro garrotazo, y al hijo puta que de Iberdrola o de Fenosa Catima o a la peña, pues le metemos con agarrotazos, tío, eso no puede ser. Pues sí, esta semana que viene, exactamente el día 22, el sábado 22. Has hecho un cambio de conversación muy brusco, ¿verdad, tío? Es que era justo innecesario, Demi. No, yo creo que deberíamos de ir así como un plan progresivo, así. El guión lo marcaba así. Marcaba es verdad, tío, esto es rojo. Esto es punk, esto es punk. Ya lo decía en más volumen, esto es punk. Sí, esto es punk. Punk, punk, punk, punk. Bueno, pues sí, sigue. La semana que viene estarán tocando en Madrid, el día 22 de septiembre, en el Rock Palace, estarán tocando Nuevo Catecismo Católico. Después de un buen porrón de años, vuelven a nuestra ciudad. Hostia, yo no Catecismo Católico, la última vez que le vi en Madrid fue en el 98, tío. Estarán tocando en el 98, no, hombre, después han tocado. Ya, pero yo no he ido. Ah, vale. Luego han tocado el Brutal, luego han tocado el Sol, pero bueno, sí. Pero no nos importa. Unos porrón de años. El concierto que nos importa es el del 22, yo no voy a estar, pero me importa. Este es el 22. Y yo no voy a estar, tío. Ya. Ah, bueno, dices que no nos importan los pasados. No, que me... No nos importan los pasados, nos importa lo que viene, el futuro. Nos importa el futuro, vale. Aunque no... Bueno, pues Nuevo Catecismo Católico está tocando con Nueva Autoridad Democrática y Trance, ese grupo mallorquín que poníamos un tema la semana pasada. Pues, ¿qué podemos decir de Nuevo Catecismo Católico? Pues que van a presentar el disco nuevo, que no es un disco nuevo, es una reedición que ha sacado solo para punks. Podemos decir que son los dinosaurios del punk ya, ¿no? ¿Verdad? Sí. Son los dinosaurios del punk, ¿no? Son los dinosaurios del punk rock español. Sí, digamos que han alcanzado el estatus de, yo qué sé, de unos piperra casi, ¿no? ¿No? Sí, bueno. Están por ahí, sí. Nuevo Catecismo Católico, piperra, servicio quizá. No, hombre, no, pero... A servicio no llegan, yo creo. Hombre, son grupos de los 90, Piperra, Animales Muertos, Mano Cazabolo, sí. Nuevo Catecismo Católico, no sé, son grupos... Sí. 1, 2, 3, responde otra vez. Hombre, pues al estatus de mitiquillos dentro del underground han llegado, ¿no? Sí, hombre, yo creo que... Desde joder, luego, que... ¿no? Pues mira, hoy veía en internet, porque claro, yo no sé ni de coña todos los discos que tienen... O sea, no sé el orden de los discos que tiene... Ni yo, y falta Nuevo Catecismo Católico. No jodas. Por supuesto, cosas mucho más interesantes en mi cabeza he de tener que esa relación de elefantes rosas, ¿no? Pues bueno, esto que van a sacar, lo que ha sacado solo para punks, que presentan ese concierto, es un doble disco. Y para rockeros, y para malasañeros, y para... Y para moteleros. Modernacos, moteleros, mucha gente, ¿no? Sí. Es lo que tenemos Nuevo Catecismo Católico, que abarca mucho tipo de público. Hasta tú, Vera, te gusta Nuevo Catecismo Católico. Hasta a mí. Y a ti también, ¿no? A mí también me gusta. Que a mí, tío, me podía gustar, pero a ti ya... Y la gente se lleva las manos a la cabeza cada vez que digo que me gusta el catecismo católico. Ya. ¿Cómo te gustará a ti? Pero, tío... Pero de mí, tío. Pero de mí, pero si tú odias esas cosas, pero si tú... Pues así es la vida, amigos. A Demi le gustan y a todos nos gustan. Y bueno, si le gustan a Demi, le tiene que gustar a todo el mundo. Eso sí es sencillo. Ni más ni menos. Pues no, bueno, el caso es que lo que quería decir es eso, que solo para punk se ha sacado una reedición de los dos primeros discos, que son que se llama como el grupo Nuevo Catecismo Católico. Y el otro creo que se llama... Ha pasado un jilguero. Sí, ¿qué mierda es eso? Pequeño señor. ¿Qué coño de mierda es eso? Pablo, ya que está dando... ¿Ya la está liando, Pablo? Sí, por favor. Bueno, pues eso, el En Llamas, me parece, o algo así, me cago en la puta. Y no da igual el título, pon la puta canción, sí. Verá, y que la gente lo... Vamos a escuchar un tema de crítica social a la juventud, de Nuevo Catecismo Católico, que no creo que era... Que la juventud apesta. Sí, la juventud apesta. Eso lo dicen ellos porque ya no son jóvenes. Bueno, cuando sacaron este disco yo creo que serían más jóvenes que ahora. Pues, hombre, más jóvenes, ahora es sencillo, ¿verdad? Es simple tu ecuación. A no ser que vayan al revés. Una cuestión, ¿no?, de tiempo. El extraño caso de Bourne ese, ¿no? El extraño caso de Bourne. Bueno, Nuevo Catecismo Católico y el tema se llama Generación Perdida. Aburridos, no pelean por nada, y hay cosas sin sentido. Recordar. Esos valores ahora estarán presentes. Ahora a este país se le pide un internacionalismo, una misión internacionalista extraordinaria: salvar la revolución en Cuba, salvar el socialismo en Cuba. O sea, que no te han gustado los punteos de Nuevo Catecismo Católico, ¿no? Ah, que no, era, a ti te gusta, tío. No me jodas con el guagua ese. El guagua. El guagua. Ya, bueno. Me estás fallando, mira, me estás fallando. Desde otro grupo... Desde que llevas camisas de la Borra Más, tío, me estás fallando. No, del Mercadona, ¿eh? No me cambies de empresa. Ah, ¿que sí? ¿Del Mercadona? Hombre, yo sabía que como ibas a venir los dos trajeados y tal, digo, yo tendría que estar a la altura. Tendría que poner una camisa, no voy a venir aquí... Te falta la corbata, pero te has abotonado los dos botones de ahí del cuello, que a mí siempre me dicen en el curro, ¿eh? Pero, hombre, chaval, ponte los ojos... Chaval, me lo dice un tío que le sacó 10 años, pero bueno. ¿Sí? Qué falta de respeto. Desde aquí un abrazo a... No nos va a escuchar, pero bueno, un abrazo a Joaquín, ¿verdad? Señor Pablete. Sí. ¡Ay, coño, di algo, hostias! Hombre, pues un abrazo. Deja de hacer avioncitos de papel, tronco, y espabila, hombre. Bueno. Espabila, que tienes que hacerte 4 o 5 hoy. Sí. Bueno, pues otro grupo que estará tocando la semana que viene, el mismo día que el Nuevo Catecismo Católico. Donde Vera y yo nos hicimos amigos, en un concierto de los Movement, tío. Son estos Movement que sonaban con Fidel Castro a la cabeza. Sí, señor. Sí, pues nada, ¿qué podemos decir de los Movement? Tampoco podemos decir mucho ya. Pues lo que hemos dicho, era que tú mil y yo veces hicimos... hemos puesto aquí, mil veces hemos comentado y bueno, pues una noche para no quedarse en casa. En cualquiera de los dos casos, o vas es a los que Movement, también, o vas es que a también tocan los y no lo catecismo. Hemos puesto y muy mal por nosotros, Vera. ¿Quién toca? ¿Quién toca también? Pues tocan también Espermatozombies, presentan su nueva maqueta en la sala Fax. ¿Ah, sí? Sí, hijo mío. ¿Ese mismo sábado? Ese mismo sábado en la sala Fax. Ya se lo dije, digo, chicos. Vaya fecha más desafortunada. Hombre, de hecho, si me tuviera que quedar en Madrid, pues ni VM ni Nuevo Catecismo, me tocaría ir a ver a Espermatozombies. Pero, bueno, pues nada, para quien lo oiga el programa, Espermatozombies estará tocando en la sala Fax. Sí, presentando su disco. Creo que con los chavales estos, con las chiquitas. No, con las chiquitas estas que. ¿Cómo se llaman? Ex-teenagers. Sí, justo. Las chavalas de. Las chavalas estas, vale. Creo. Bueno, pues un concierto más. Para no quedarse en casa, pues fíjate, tío. En cualquier caso, si te quedas en casa es que eres gilipollas. Es lo de siempre, Vera, antes de que cortes esto. Es lo de siempre, o estamos fin de semana muertos del asco, o tenemos sobredosis de conciertos, tío. Ya, bueno, esto que vamos a hacer, esto en Cuenca no pasa. Nunca mejor dicho, las chiquitas estas eran de Cuenca, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, pues mira. ¿No te acuerdas? Para sí, sí, sí, igual, sí. Hostia, cuidado. Quieto, quieto. Ya, pon un tema ya, toma un tema ya. Bueno, vamos a escuchar un tema un tanto manido de Movement, pero bueno, un clásico en cualquier caso. Revolución Sympathy. ¿Sympathy? Revolucionario y Sympathy. Somos los bots. Well, I don't mind. Well, I don't mind, just take your time. But that's a choice for everyone who's making noise. But I'm a lonely boy, and you're the kind of girl who tries so hard to make it in this world. And we're holding on, we got to be so strong. But I'm a lonely boy, and you're that kind of girl who tries so hard to make it in this world. And we're holding on, we got to be so strong. Bueno, pues empezamos. Aquí empezamos la entrevista con el compañero Tranqui. Empezamos fuerte. Bueno, Tranqui, Pablo, Pablo Sánchez Dávila, Pablito, Pablete, Pablotón, tocamos un cojón. ¿Y por qué está aquí Pablo, Demi? Corderito. Introdúcenoslo. Pues nada, Pablo está aquí por muchas razones, varias y concretas, ¿no? Estoy diciendo en contrasentido, pero bueno, mi speech siempre ha sido muy malo. Sí. A empezar está aquí Pablo, la verdad, el primer motivo de que está por aquí es porque yo tenía que trabajar hoy y no me apetece ir a esta casa a coger discos y venir aquí esta otra vez. Entonces has engañado a una persona para que venga a poner música. Exacto, ¿no? Para hacer una entrevista tenía que pasar por casa y si encima esa persona trabaja conmigo, pues mejor que mejor. Segunda razón por la que está aquí, tiene un grupo de punk, un grupo que nosotros no conocíamos, un grupo de fuera de nuestro entorno, al cual queremos introducir en nuestro entorno. Queremos secuestrar, como si de una como secta... Siempre. Nosotros somos una secta muy pequeñita y tenemos que crecer. Una secta que va creciendo. Exacto. Entonces, y la tercera razón es que, bueno, el grupo de aquí, el señor Tranqui, los Robo con Violencia, va a estar tocando el 24 de noviembre en un concierto antiguo. Robo con Violencia, que robo con violencia. Dices así como entre dientes, Robo con Violencia. Robo con Violencia. Es que ya sabes que nosotros no somos mucho de nombres violentos, somos gente más bien de bien. Nosotros somos más de pedir que de robar. Efectivamente, tío. Que es bueno. Mejor que pedir que de robar. Es mucho más triste. Pues buenas noches, Pablo. Buenas noches. Así me gusta. Pablo o Tranqui, ¿no? Tranqui. Para los amigos. ¿Vosotros tranqui, vuestros apodos de Aranjuez? No. El Regi, el Tranqui, todo rima, ¿no? ¿De dónde se lo robo con violencia? Lo robo con violencia de Carabanchel. Somos... Ah, si tú eres de Aranjuez. Sí, pero... Vamos, cuéntanos la historia. ¿Dónde nació Carabanchel? Yo me sé una anécdota que contaste tú muy serio al chaval este de... al Jeff, al de Penetración Sorpresa, que dijiste, sí, nos llamamos robo con violencia por... Porque todos tenemos un robo con violencia. O sea, algo se nos ha acusado de robo con violencia. ¿Habéis sido acusados de robo con violencia? A ver, sí. ¿Todos? Sí, si es que en esta vida solamente por abrir una puerta y venir la policía, ya solamente con eso ya te acusan de robo con violencia. En esta vida no tienes que hacer muchas cosas para que te pongan robo con violencia. Lo siguiente es robo con fuerza. ¿Y dónde surgió el grupo? ¿Eh? En Carabanchel, has dicho, ¿no? Sí, una ocupa se llama Uchimata. Uchimata. Más conocida como el gimnasio. Sí, pero eso sí todavía. Sí, claro. 7 años, sigue abierta. Yo sí he oído hablar de ella porque estaba cerca de Bruta, ¿verdad? Sí, está brutal. Sí. ¿Tú no te acuerdas? En general, ¿no? Ricardo. ¿No te acuerdas ir de Saldaña 12? Del camino este que iba de Valde Adolfo hacia Bruta, que siempre pasábamos por una cupa. Yo creo que había de ser esa. De Valde Adolfo que está en Vista Alegre. Es que en la época del Adolfo tampoco yo creas que... Claro, tú no has vivido mucho esa época. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa, tío? Porque tú antes tocabas en otros grupos también, ¿verdad? Ya, hombre. De hecho, nuestro querido colaborador Maríver de este programa, llamado Reginald Lin, cantó. Yo he visto un vídeo en YouTube cantando una cancioncica. Ahí, ¿eh? Cuéntanos esas historias, hombre. Pues yo qué sé, pues hace años, cerca del 2002, 2003, pues decidí hacer un grupo con batería, porque ya tocaba la batería hace varios años y. Dije, vamos a hacer destrozo. Y fiché a un personaje de Aranjuez que se llama Felipe. El pobre está un poco para allá. ¿Felipe el hermoso? Sí. Y lo daba todo, hombre. Se perdía mucho, no coordinaba mucho lo que es la guitarra y la voz, pero. De puta madre. De puta madre, eso es punk. Y nada. Y a base de ahí conseguimos un bajista. Claro, y al saber tocar el bajo, pues el chaval se fue. Ah, bueno. Dijo, no, no, yo le dije, tienes que aprender un poquito más. Y me dijo, Yo ya sé todo lo que tengo que saber. Entonces, le dije, pues dejadnos a los demás. Sí. ¿Y dónde fue? ¿A un monasterio de Himalaya? ¿Eh? ¿A un monasterio de Himalaya se fue o qué? Sí, sí. Siguió su gira. Su camino. Su camino solo. Y nada, y metimos ahí al grupo a Mr. Phil, que toca la guitarra y nada, y la ESPE empezó a cantar. Pero como veíamos. ¿Esperanza Aguirre? Sí, Esperanza, no. Espermicida. Nada, coño, y hostia, Esperanza Aguirre, de puta madre, tío, por subvenciones tendría y no, para tocar ahí. Sí, hombre. Pero era un grupo ahí. Bueno, hacíamos Esquizo Rock, se terminó en Hacerse Hoy. Un desvarie. Un desbarre guapo, guapo. Sí, ¿no? Sí, guapo, guapo. Pero bueno, tu grupo actual, digamos que es este, Robo con Violencia, ¿no? Sí, hombre, Robo con Violencia tiene mucha historia, hombre. Ya. No te preocupes que la vamos a desglosar poco a poco. Si queréis, vale. Vale, vale. Esa risa malvada de Demi. Nah, que satura todos los micros. Ya, son es una risa para intimidar al cliente, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues. Sácate. No me interesa. Sácate una facilita. Vamos a poner un tema. Cuéntanos un poco, ¿qué tema vamos a poner y de qué va este tema? Es el primero que me habías dicho. Vale, pues se llama Rompe el Sistema. Y es un. Pues yo qué sé. Quiere decir la canción. Pues ese momento de lucha cuando ya no te queda nada, ya no. Ya da igual todo, pues es un caos, ¿no? Es como explicar un caos en una canción, ¿no? Ya da igual. O sea, todo. Todo da igual, ¿no? La ideología da igual. El tema aquí se llama HGJH. Sí, hombre, es cosa de internet. Tío, yo no sabemos qué hemos hecho para que se llame así. Vale. Pues vale. Adelante. Vamos a escuchar el tema. Bueno, ahí sonaban, Robo con Violencia. Suena muy a eso, a Punto Noventero, ¿no? Petra, Antena 7, todo este tipo de cosas, ¿no? A tope de Noventero. Sí, Punto Noventero de Madrid, vamos. Decidimos, empezamos tocando más estilo strip punk, pero yo qué sé. Ya. Cuando ya decidimos estar tres en el grupo en vez de cuatro, pues. Empezamos a hacer más carreta. Vosotros siempre habéis reivindicado lo que es el pum pum. Nada de mestizaje por skin ni hostias de esas, ¿no? No. Hombre, no, al duro. Principio sí. Al principio sí, ¿no? Sí, pero era, yo qué sé. No, tampoco. Skin punk tampoco, yo qué sé. Es lucha, ¿no? O sea, lucha de la calle, costreo. Costreo. No, sí, bueno, yo qué sé. También te estabas preguntando antes que por qué coño no ha venido ninguno más de tu grupo. Si quieres presentarles así un poco en plan rockstar de. A la guitarra, al número 3. No, vamos a ver. Yo quiero dejar aquí claro una cosa: el grupo soy yo. Los demás son títeres que yo les digo cómo tienen que hacer las cosas. Es un poco como Phil Collins en solitario, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Aquí, o se hacen bien las cosas o no se hacen. Hostia, esa bis ha sido así como muy, muy profesional, así con el traje a cojonas y todo, ¿eh? Esto luego sí, lo pueden escuchar ellos. Y puede sufrir represalias. A ver, que se jodan. Y le vas a presentar, vas a decir sus nombres, aunque sea, darles un saludo desde aquí, desde las catacumbas de Radio Vela. O... No. Que se jodan, ¿no? Que se jodan directamente. Vale. Vale. Pues es el Pablo con tres o dos o tres más, ¿no? Con dos o tres más, sí. Digamos que es como el plus de sprinting y la stream punk. Sí. Pablo, y sus muchachos. Pablo cambiar... Sánchez Dávila con... No me gusta. No, con violencia. El tranqui y los violencia. El tranqui y los violencia, tío. No. Eso me lo gusta, tío. Tranqui y los violencia. Claro, somos los mejores. Ah, tú eres amigo de un gran amigo de este programa, tío. El señor Reginaldín. Reginaldo, yo creo que no nos ha escuchado en la puta vida. Ah, bueno, sí, el otro día lo reconoció que no nos ha escuchado. No, el otro día reconoció que lo pone 5 minutos, se cansa y... Esto sí, ¿no? Que lo va a escuchar. ¿Esto lo va a escuchar? Sí. Si no, vale, ¿qué le pasa al del Regi? Si no, no, ¿le va a pasar? No. Nada. ¿Le haces un contrato de gas o qué? Nos cagaremos en su puta madre. Hombre, lo más normal que esto se grabe, ¿no? Y me lo pongan cada vez que vayan al juez. Ah, sí, eso es lo... Eso es lo la costumbre. Yo he estado, ¿no?, hecho, en el superchamiento que tiene esta señora juez y... Yo he estado en el... Yo he estado en el palacio de Aranjuez, también en los jardines. Hombre, también. Pero el chamizo no, yo no también, lo conozco. Yo también, pero yo estaba más importante del juez, que es el... ¿Has comido fresas de Aranjuez? Sí, hombre. ¿Son tan buenas como dicen las fresas de Aranjuez? ¿O no? Vamos, ¿no?, a ver, sí, las fresitas de Aranjuez están buenas. Pero lo que venden en Aranjuez son fresones de Huelva. O cordelitos. O sea, allí todos los turistas que se van a comer el fresón de Aranjuez se comen fresones de Huelva de invernadero. A ver, las fresitas de Aranjuez miden menos de una yema de un dedo. Vamos, o sea, que somos estafados vilmente por los... Tú has sido estafado vilmente. Y tú, claro, no, sí. ¿Tú no, yo no eres más listo que nadie, ¿no? Yo me refiero, para hacer... Yo qué coño voy a tomar fresas, a mí la fresa no me gusta. Y vi pressing catch, además, y vi pressing catch en Aranjuez. Y pero nada, a mí este tema de la fresa me interesa, porque, tronco, yo soy un gran gourmet, ya lo sabes, y... Sí, el veras cocinero. Y claro, claro. La verdad es que luego comimos en un rodilla, pero... Joder. En el típico rodilla de Aranjuez. Hombre, un rodilla... Tú y la llanura, ¿no? Seguro. Que lleva, hombre, 4 años, pero típico. Es el típico rodilla que hubiera comido Godoy o yo qué sé. Sí, sí, seguro. Vamos. Alguna, sí, cosa así. En el motín de Aranjuez. Estaba, claro, ahí... Si fuera a comer un rodilla después, tío, de hacer el motín. Hombre, pues yo qué sé. No, podría haber comido ahí, ¿por qué no? De pisa, coño, tío. Ay, Aranjuez. Ay, Aranjuez. Qué bella, ay, tierra. Qué bonito. Qué bonitos jardines. Qué paz se respira por sus partes. Qué asco de pueblo. Pásame la cerezanda. No. Joder, pues no te metas con tu city, con tu lugar de origen. Da asco. Bueno, ¿y qué pasa con Robe Convenencia, macho? O sea, vosotros, porque lleváis un mogollón de años, yo creo, ¿no? Y solo tenéis que una maquetita grabada, ¿o qué? Sí, el presupuesto nunca ha dado para más. De hecho, lo que tenemos grabado está en fatales. O sea, grabado un día. O sea, la maqueta se grabó en una tarde. Y después el disco se grabó en tres días. Estábamos con un pedo muy serio. ¿Sí, no? Sí. No me lo explico. Hombre, sí, sí, sí, sí. Y además yo no canto en el disco, yo no canto. ¿Y tú qué? ¿Tú porque qué? Yo estaba con la voz de... Yo no podía cantar. ¿Pero tú qué haces? ¿Tú eres el cantante o...? No, yo soy el batería. ¿Tú eres el batería? Ah, vale, es que eso es un dato importante para saberlo, para que lo sepa nuestra amable audiencia. Bueno, de hecho, Robo Competencia ensaya en nuestro sitio favorito después del Penny Lane, junto con el Penny Lane. ¿En un bar? En un bar donde se hacen conciertos, donde vamos muy a menudo. Estás hablando del Palacio del Rock. Palacio del Rock. El Palacio del Rock and Roll. Y ni más ni menos que con el fabuloso Como Espectro, que es allá. Hostia puta, buena combinación, tío. La verdad es que todavía no he tenido oportunidad de echarme a la Yuso o a alguno de la cara, pero vamos. No, yo tampoco. Pero no los conoces aún, ¿no? No, no hace falta tampoco. Son amiguetes, ¿eh? Son buena gente, son buena gente. Bien. Tienen un grupo un tanto particular. El grupo es una mierda, no nos vamos a engañar, pero... Fabuloso Como Espectro. Vale. No seas tan depreciativo, coño, de mí. Pues una sí mierda. O no es así, verá. Tú no piensas igual que yo. Tienen temas, uno entre 100. Sí, anda, toma por culo, macho. Anda. Uno entre 100, he dicho, tronco, ¿qué, bueno, pasa? Vamos a poner otro tema de robo con violencia. Y dejamos bueno, ¿cuál sea? Vale, tranqui, ¿qué vamos a ver ahora? Venga, luz, ¿qué ¿cómo qué se tema, llama qué esto? Tema. 10 en el consumo del gas y 15 en el tarifa hijo de la luz. No, esta canción... A ver, abajo, por favor, sí. Esta canción, pues, va dedicada a la, pues, a la misma casa donde ensayábamos. Ahí a muchas Mata. Historias, ¿no? Yo me las sé, tío. Muchas historias de muchas aventuras. Para pero no las vas a contar tú, le dejarás que las cuente él, en todo caso, ¿no? Hombre, no. Cuenta. ¿El qué quieres que cuente? Pues nada, pues yo qué sé, pues... Fue una idea así... ¿En esa casa encontrasteis el amor por primera vez? No, antes, yo mucho antes, ahí... Joder. Yo qué sé, como el de mí habla de historias bonitas, digo, pues yo qué sé, habrá... ¿Alguna corderita? Pues estamos hablando, yo qué sé, historias bonitas... Muchas corderitas han pasado por allí, pero... No tiene que ver con el grupo tampoco. Bueno, sí, también. Mucha zorra, pero bueno. Cosa de la vida. Nada, y del placer. Pues no, vamos a... Ahora va a sonar una canción que la titulamos Ocupa y trata desde que entras, desde que fichas una casa, entras en ella y te vienen a echar. Estamos, aventuras ahí en la Copa, ¿eh? Hay que contarlas, tío, macho. Tranqui, para eso te hemos traído aquí. Si no, no te hemos traído por la música. No te hemos traído por la música, te hemos traído para que nos conte batallitas y cosas así bien, tío. Eso que nos sube la audiencia, tío. Nos sube la audiencia. Siempre nos han acusado de mods y hoy, por ejemplo, estamos trayendo un grupo puncarra con mayúsculas. Hostia, se me había olvidado abrirme el micro. Qué torpeza. Mal, verá, respeto bueno, las palabras que has dicho. No he dicho nada de interés tampoco. No, nunca suele decirlo. Sí, bueno, tampoco te pases. Verá, suele ser la persona bastante políticamente correcto. Digamos que verá en este programa es Pepe Navarro. Pepe Navarro. El Creeping Clander. Tú eres Pepelu. Yo soy Pepelu, efectivamente, tío. Aquí todo Pepelu, Pepelu cruza con la Veneno un poco también. Sí, por las zetas, básicamente. Sí, las zetas que te están poniendo. Y por el rabo. En fin, pues eso, aquí seguimos con nuestro querido amigo Pablo Sánchez Dávila, alias el Tranqui. Joder, es necesario que digas todos sus apellidos cada vez que hablas de él, tío. Llevamos mucho tiempo currando juntos ya. Ya, tío. No, un poco de respeto, ¿no? Que va lo siguiente, decir su DNI, su número de cuenta para que. ¿Sabes cómo le llaman en el curro? No, tío. Lo tengo que decir, tío. ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo llaman? Timón y Pumba. Timón y Pumba. Sí, tío. Hombre, no, yo no he visto. Estamos cantando todo el día. Un día íbamos a currar, tío. Y veníamos lo típico, como siempre, pues un poco quemados, ahí cansados, tal, igual. Y le dije yo al Tranqui: joder, Tranqui. All way, look out the way. Y ya, en la empresa siempre nos dice que tenemos que ser positivos, que siempre tenemos que estar alegres, y entramos ahí alto pelado con eso, tío. Ahí no ves por. Y entonces somos Timón y Pumba, tío. ¿Y qué vas a hacer tú, Tranqui, ahora sin el Demi, tío? ¿Podrás sobrevivir? ¿Podrás seguir trabajando? Sí, hombre, yo lo que tengo pensado es, ahora como me he tomado una especie de vacaciones en el trabajo con él, porque me lo pasa de puta madre con él, ahora me toca pues trabajar de verdad. Entonces, ahora mi plan es que me coman la cabeza totalmente allí. Volverme uno de ellos, hacer lo que me digan y ser buen ciudadano, tío. Mola ser así, de la familia de Pyme, tío. Así, hay que ser un un comido de la cabeza. Que te saquen el cerebro por el oído. Sí, que sí, que sí. Hay que duplicar, hay que hacerse contratos, hay que engañar a la gente. No, eso no lo he hecho. No, eso no. De eso nunca engañar. Eso. Nunca engañar. Nunca engañar. Demi, has sido como un maestro en la empresa, Demi. Has dejado ahí como tu pequeño sello. No, no, no, tío, que va. No, eso ya estaba. Eso ya estaba de siempre, yo. La ética es lo primero, hombre. La ética y la religión después. La ética, la religión, las ciencias naturales. Ah, yo es que estoy muy contento con la gente de allí. Es que sí que ha merecido la pena. Bueno, podemos seguir hablando. Un puto duro, pero ha merecido la pena. Podemos seguir hablando de robo con violencia, si no. Seguimos hablando de robo con violencia. Porque no sé. ¿Habéis tocado con robo con violencia en conciertos así? No sé. A mí me suena haber visto algún cartel que hayáis estado, pero claro, como no os conocía tampoco, pues. Mucho en Ocupas, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, sobre todo en Ocupas. A ver dónde. Hombre, donde podíamos tocar, tocábamos. Y siempre que. Siempre que nos enterábamos que iba a fallar algún grupo, nos metíamos ahí, aunque no estuviéramos en el cartel. Eso estuvimos haciéndolo mucho tiempo, o sea, de tocar pero simplemente por eso, por tener más experiencia en el escenario y tener más, o sea, evolucionar como grupo, ¿no? Coño, que vosotros habéis tocado más en mogollón de sitios, ¿no? Sí. Fuera de Madrid y tal. ¿Habéis tocado mucho fuera de Madrid o qué? Sí, he tocado, pues. Bueno. Nuestro mejor concierto en realidad fue, es un poco ridículo decirlo, pero fue en Granada, en un festival de drum and bass que se llama Dragón. Y puta idea. ¿Eh? Pues bien, pues hicimos el Antidragón, el único grupo punky tocando en un festival de todos drum and bass ahí, de hippies asquerosos. Mola. ¿Y ese fue vuestro concierto donde tocasteis La Cumbre? Sí, hombre, no, La Cumbre no, el mejor concierto para mí de. ¿Cómo? Simplemente por la rabia que nos daba estar allí y las drogas que nos habíamos metido, pues. ¿Y qué nos espera el 24 de noviembre, tranqui? ¿El 24 de noviembre? ¿Qué nos espera? Pues yo creo que os espera algo muy distinto a lo que está sonando. ¿Sí? Sí. Pero con mucha más fuerza. Tú quieres, no, quieres reorientar, ¿no? Yo quiero reorientar el grupo, pero al parecer no nos dejan. Esto es muy sencillo. ¿Tú qué prefieres, la estasis o depresión? Hombre. Joder, eso es una cosa. ¿Qué pregunta más directa? Hombre, a la par que ofensiva. La Stasi. Prefiero la Stasi. Hombre. Mucho más. Prefiero la Stasi. No, que no, no. Aunque depresión, Me ha hecho mucha media a mí. También. Sí. También. El puto Emilio, macho, allá donde esté. Allá que estás en los cielos. Siempre marcando influencias. Bueno. Hola. Bueno, vamos a tema. Temita, ¿no? Sí, vamos a escuchar el tema que da nombre al grupo, Robo con violencia. Robo con violencia, ¿no? Vale. Ese tema. Es literal. ¿Quieres decirnos de qué trata? Sí, hombre. Pues trata. Pues. De. A la gente que es antidroga, ¿no? Pues. Hacerle. Una canción, porque siempre nos hemos partido la polla con esta canción, porque siempre hemos dicho que. A los antidrogas o a los que le afecten a la gente que no vayamos a drogar, pues que salgan de la sala. Pues tocamos esta canción. Mola, sentimos mucho esta canción, todos. La sentís desde el corazón. Sí, menos el primer cantante, todos. Otra estrella. Bueno, pues tras... Ahí estábamos. Problemas técnicos que jamás serán revelados, sí, por el mundo subnormal. Sí, es que vosotros lo escucháis ya en una versión like todo. Ay. Y todo muy bonito y con flores, pero esto es una tarea ardua. Esto es como construir la M30 con una cuchara. Con una cuchara y un tenedor. Con una cuchara y un tenedor y... Y un corta uñas. Sí, y un café, básicamente. Pero bueno pues... estamos tirando para adelante, ¿verdad? ¿Verdad? Seguimos adelante y sin cabeza. Sin cabeza. Esto es el mundo subnormal, en Radio Vela. En fin, a ver, tranqui, ¿qué nos vas a contar ahora, tío? No sé. ¿Qué quieres que te cuente? No sé, cántame una poesía. Con 100 cañones por banda. Una poesía. Una poesía. Yo qué sé. ¿Por qué viene el término corderita, tío? ¿Por qué? Corderita. ¿Te has empeñado en que esta sea la entrevista más políticamente incorrecta que vas a hacer en esta temporada? Básicamente, o... tío. ¿Habrá alguna peor todavía? Joder. ¿Por qué viene lo de corderita? Pues vamos a ver. Lo de corderita, pues... vamos a ver. No sé, es algo... cariñoso. Yo tengo un problema muy grande. A ver, a mí las mujeres con el pelo negro, pues... me vuelven loco, ¿no? Pero más si tienen unos ojos grandes, tienen cara así de pena, de pobres, y son blancas de piel. Saca de los mejores instintos de ti, sí, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo las veo así como corderitas. Y yo digo, joder, vaya corderita. Es que, qué hija de puta. Lo peor es que ellas saben que están buenas. Eso es lo peor. Y te torturan. Te hacen sufrir. Sí, tío. Hija de puta. Bueno, ¿no tenéis algún plan? Ya cambiando un poquito de tema, porque esto era una pregunta introductoria hacia otras disquisiciones. ¿Qué planes tenéis del futuro? ¿Cuál es el futuro para Robo con Violencia? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué pueden esperar nuestros oyentes? Pues el futuro. Lo primero, que el nombre se va a cambiar. ¿Y eso por qué? Eso porque, a ver, han pasado muchas cosas en Robo con Violencia y no quiero seguir con el mismo nombre. O sea, en realidad, yo qué sé, Robo con Violencia empezamos cuatro chavales. Ahí, más bien, tres punkies y una skin. Empezamos el grupo. Hubo una serie de movidas y nada, nos terminamos quedando tres en el grupo, ¿no? Entonces la guitarra empezó a cantar y es aquí, en las canciones que están saliendo, es el cantante Dani. Pero Dani un día nos dejó y nada, quisimos seguir el grupo para hacer un homenaje. No se ha logrado hacer todavía nada para Dani, pero bueno, algún día lo logramos hacer. Ahora estamos remontando el grupo y se ha metido a tocar la guitarra un amigo de toda la vida del grupo, que es Gustavo. Y nada, o sea... ¿El reportero más de charachero de Barrio Sésamo? Sí, sí. su primo. Se ha puesto a cantar el primer cantante con nosotros, el Valen. Bueno, pues estupendo. O sea, eso quiere decir que tires para adelante y intentaré grabar nuevas cosas, sí, y cosas así, ¿no? Ahí estamos. Claro que sí. Seguiréis dando por el culo a los vecinos y a todo el que podáis. No, hombre, dando por el culo no. Molestando, jodiendo, insultando, pues sí, pero... Pues eso, el ver a yo como buenos punkis de salón que somos nos parece algo estupendo, ¿verdad, Gachu? Nos gustará oírlo desde nuestra chimenea. Claro que sí, tío. Lo iremos en nuestro equipo de High Fidelity. Y de hecho habrá debates, apasionados, sí, debates en nuestro lugar favorito. A día de hoy sigue siendo nuestro lugar favorito. Sí, no sabemos por cuánto tiempo, calle pero... Calle Salitre, no sabemos hasta cuánto tiempo, pero... Calle Salitre número 15, amigos. Nosotros estamos encantados de tener un nuevo grupo, ¿verdad? En nuestro entorno. Gente no joven, pero sí nueva, tío, para nosotros. Hombre, joven. Joder, no, más o menos es de tu quinta. Yo soy joven, tronco, ¿qué pasa? Tú no eres joven, tú eres un viejales, mochales. Sí, que eres un viejales. Bueno, yo sí que soy joven. Vamos a escuchar otro un tema, ¿no? Sí, vamos a escuchar un tema y después nos despedimos. Venga, chavales. No. ¿Cómo se llama ese tema? Suicida. Y ¿algo que añadir o lo dejas a análisis del público, ¿no? Suicídate, hijo de puta. Una y otra. Pues nada, entramos ya, ya nos despedimos, final. Nos despedimos de este programa, ni hemos hecho sección, ni hemos, ni tenemos sintonía nueva, ni vamos a durar 45 bueno, minutos. Era un programa especial todos y los, había que celebrarlo. Todos los bellos las bellas intenciones que teníamos en nuestro primer programa se han ido al carajo. Esto es Mundo Subnormal y somos un puto desastre. Bienvenido. Y eso es lo que nos gusta. Y lo que os gusta a vosotros, pillines. Lo que te gusta. Y nada, pues simplemente que nos queda, Bracho. Pues dar da las gracias aquí a Pablo, a Tranqui, que ha hecho un esfuerzo de la hostia por venir. Muchas gracias por venir. Me ha costado convencerle. El trabajo es duro, es agotador y una mierda. Y una que lo sepáis. Sí. Trabajar es lo peor que os puede pasar en esta vida. No dignifica a nadie. ¿Cómo que no? Trabajar mola, hombre. Y nada, eso, tío, algo más que añadir. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias, tío. Pues que seguiremos ahora tomando unas cervezas en el Play Lane. Esperemos que lo hayas pasado bien. Bueno. Que haya sido liberador contar tus experiencias con tu banda a nuestra amable audiencia. El otro día en el blog puedes ver cuánta gente escucha el programa. Y el programa del Asturiano lo habían escuchado casi 1000 personas, Denis. Venga, no me estás tomando el pelo. O por lo menos lo habían pinchado y habían entrado a la página 1000 personas. ¿Personas? 900 y pico. Y encima el del Asturiano, que fue una chufa. Bueno, ¿a quién le gustó? ¿A quién le gustó? ¿A quién le gustó? Es lo que tiene el Asturiano. Yo pinché, ¿eh? Yo pinché. Tú lo pinchaste, pero no lo escuchaste, ¿eh? Canalla. Fíjate. El pobre Tranqui esperando un programa de punk ahí, de amarre. Me encuentro esta mierda. Sí. Hombre, joder, buena música, coño. Tampoco pues es así. Que sepas que Rock con Violencia a partir de ahora subirá el número de fans exponencialmente. No primero me está dando ni puto caso porque está primero 2, luego 6, luego 12, luego 24. Así vuestro número de fans crecerá en esa función. No queremos fans. Pues eso, que muchas gracias, Pablo, tío. Que esperemos que lo deis todo el día 24 de noviembre. 24 vale. De noviembre podréis ver a una gran banda que todavía no vamos a anunciar. ¿O sí, la vamos a anunciar? Sí, los Outcast. Ah, vale. Los Outcast. Pues vamos a ver a los Outcast y teloneándoles a los Robo con Violencia y alguna otra banda por confirmar. Una noche donde el Pum va a ser el protagonista absoluto de la noche. Pues nada, muchas gracias a todos. No, gracias, no. ¿Qué coño? A mí, a ti, a este, que es lo que estamos aquí, coño. Ah, es que den por culo. Ya, que os den por culo, hijos de puta. Lo demás que nos ves en el culo, hostia. Hasta la semana que viene, ya, Subnormales. Nos despedimos con el último tema. Un día en Fuenlabrada. Ya lo digo yo.